los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. En la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Seguirnos a través de la página web www.rcr.tv. Allí pueden vernos, pueden escucharnos, porque somos la radio que se ve. Además, pueden escucharnos en diferido a través de lacabilla.com. Pueden escribirnos para participar en el programa a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Tenemos la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva, la de Daniel, que es @delaraf. La de Neomar Hernández, que es @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas, es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456, sus mensajes de texto. Hoy vamos a tener llamadas telefónicas, hoy vamos a conversar dentro de un ratito, en el segundo corte, con el señor Armando Durán. Nosotros queremos conversar con Armando Durán, porque Armando Durán es uno de los pocos ex-cancilleres, de los pocos cancilleres de la era democrática que nos queda en Venezuela. Y creo que es importante conversar con él sobre todo lo que está ocurriendo y sobre los factores internacionales que privan y que inclinan las situaciones que estamos viviendo en Venezuela. Las lluvias en Caracas están de alguna manera trastocando todo, ¿no? Sí. Pero aquí estamos. Fíjate tú, Neomar. Yo no sé si tú... Me han dado muchos comentarios del beta político de Julio Coco ayer. Yo no he tenido... Confieso que no he tenido oportunidad de verlo aún. No, yo tampoco. Pero he escuchado muchos comentarios. Asimismo, debo recomendar la lectura del artículo de nuestro estimado Federico Bocanera. Nuestro estimado Federico Bocanera, quien es usualmente un asiduo radio escucha y además invitado a este programa, ha escrito el día de hoy en lacabilla.com un artículo bien interesante donde plantea algunas cosas que son oportunas leer. El artículo se llama Sobredateados, Escatologías y VP, es decir, Voluntad Popular. Eso es en lacabilla.com. Por otro lado, me llama bastante la atención Neomar, y sobre eso pueden leer en elvarguense.com. Lo relacionado a el diagnóstico que ha hecho José Manuel Olivares. ¿De? De la enfermedad de la cual sufre Nicolás Maduro. ¿Y cuál es esa enfermedad? Bueno, el doctor Olivares, quien nos honra siendo diputado representando el Estado Vargas, no solamente es diputado, sino que también es médico. Y entonces eso nos otorga la ventaja de que a veces ve la política con criterio médico. Y entonces él dice que luego de observar el comportamiento de Nicolás Maduro tiene un comportamiento bradisíquico. Uh-huh. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, tienen que leer elbarguense.com para que vean el diagnóstico del doctor Olivares. Yo no sé si ese comportamiento bradipsíquico que tiene Nicolás Maduro va a significar la convocatoria de una junta médica para evaluar, ¿no? Que si la cosa va o no va. No sé qué pienses tú. ¿Tú ves a Nicolás bradipsíquico? Mira, yo ayer lo vi bastante distendido. Ayer incluso inauguró, entiendo, un programa radial de corte musical, en este caso de la música afrocaribeña, de salsa. Y que es un plagio, ¿viste? Sí, porque el libro, estaba pensando en el libro de la salsa. Uh-huh. El programa se llama La Hora de la Salsa, ¿no? Que es un plagio del programa que tuvo Fidias Danilo Escalona en Radiodifusora Venezuela en los años 60, que se llamaba La Hora de la Salsa, y que fue la persona que popularizó el término salsa para referirse a lo que hoy conocemos como salsa, fue Fidias Danilo Escalona. Eso se lo escuché yo, ese cuento, directamente a Bobby Cruz en la UCB, que él contó cómo eso se le ocurrió a Fidias. Bueno, nosotros, hablando de La Hora de la Salsa, nosotros podemos hacer las 3 horas de la salsa y entonces hacemos aquí un programa especial, incluso con Diego Bautista Urbaneja, que también, claro, sabe bastante de salsa. Más que nosotros, ¿viste? Y de Latin Jazz. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es rescatar aquella sección que teníamos en los inicios de este programa. Sí. Salsa para Nicolás. Vamos a ver si la va a regresar. Espérenla. Mira, hay varias cosas puntuales, muy rápidas, a las que me quiero referir. Entre ellas, bueno, una apreciación que creo que ya se hace sostenida en el tiempo sobre lo que está ocurriendo. A esta altura, reitero lo que decía ayer, es el diálogo, o es este proceso, me cuesta a mí también llamarlo diálogo, este proceso de escarceos, de negociación, de intentos, de tentativas, es todavía a esta altura una incertidumbre. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, más allá de las acciones que se producen de lado y lado, y cuando hablo de lado y lado me refiero, por ejemplo, a las liberaciones de algunos presos políticos y a la modificación de la agenda de calle o la agenda parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, más allá de eso, que son acciones que obviamente tienen que estar vinculadas, porque así lo han dicho inclusive los dirigentes de la Mesa y lo ha dicho el propio dirigente, los dirigentes del chavismo también, están vinculadas o tienen que estar vinculadas con lo que se está discutiendo allí. Pero más allá de eso, todavía nosotros no sabemos cuáles son las peticiones que se han dado formalmente, y los intercambios, los gestos, las posiciones cedidas que se han dado hasta este momento dentro de esa negociación. Eso probablemente nosotros lo vamos a vislumbrar en los días por venir. Probablemente inclusive a partir del 11 de noviembre vamos a tener más claridad sobre ese asunto. Bueno, más allá también de que la oposición comienza a barajar en su discurso una figura que es, digamos, algo así como que un poco extraña, no es como un agente extraño, esta figura de elecciones adelantadas. En Venezuela, en su historia democrática, y vamos a meter la era del chavismo, porque bueno, para no ponernos con distinciones politológicas a estas alturas del partido, empatando la historia de los años posteriores a la caída de Marcos Pérez Jiménez y empatando la historia de estos 17 años de chavismo, no ha habido nunca una elección adelantada. Cuando se interrumpió el mandato presidencial de un presidente de la República, valga la redundancia, que ustedes lo recuerdan muy bien, fue en el pasado reciente el episodio de Carlos Andrés Pérez y su enjuiciamiento por aquella Corte Suprema de Justicia. Bueno, primero el antejuicio y luego el enjuiciamiento allí. Lo que hubo fue una presidencia provisional, en primer lugar del presidente del Congreso, el doctor Octavio Lepage, y luego completada por un presidente de consenso, que era Ramón J. Velásquez. No se produjeron unas elecciones adelantadas. Y de hecho, en aquel momento creo que le quedaban más de casi 2 años de periodo por cumplir al expresidente Pérez. Entonces, eso es puntual y es importante. No aparece en la Constitución una figura que te contemple un adelanto de elecciones. Entonces, esto a mí me parece algo curioso, algo digno de estudiar inclusive, porque cuando me meto en el término, Daniel, cuando empiezo a pensar en esto de adelanto de elecciones generales, me viene a la cabeza la crisis política que se dan en los países de Europa. Como ustedes bien saben, en la mayoría de los países de Europa existen los regímenes parlamentarios, algunos de ellos monarquías parlamentarias, otros son simplemente regímenes repúblicas parlamentarias, no son monarquías. Con presidencialismo mixto, ¿no? Sí, pero es un presidencialismo muy atenuado. No es esto que tenemos ni siquiera en Venezuela, sino en América Latina. En América Latina la tradición es el presidencialismo. En Francia no es tan atenuado. Bueno, es un poco distinto. Pero vamos a puntualizarlo con el caso español, que es que cuando tú escuchas siempre... ¿Y qué quiero decir con estas modalidades de regímenes parlamentarios? Bueno, son regímenes que no se sustentan, su base de sustentación política... No es, digamos, la centralización del poder en la figura del presidente, sino que ese, ese primer ministro o ese jefe de gobierno, como es el caso de España, es más bien un hombre que está allí porque ha logrado, y ustedes lo están viendo ahorita, por ejemplo, en España, con esta segunda investidura que va a tener, o segundo mandato que va a tener Rajoy. Tercero. ¿Ya es el tercer mandato? Sí, señor. Rajoy. Yo pensaba que era la primera reelección. No, el tercero. Ya va para el tercero. Bueno, tercer mandato, tan rápido. Bueno. Lleva 8 años ya Rajoy en el cargo. Claro, vamos a contar. En el 2004 gana Zapatero. Zapatero gobernó 8 años. Claro. Gana en el 2004 y es reelecto en el 2008. Gobierna hasta el 12. En el 2008 gana Rajoy. Uh-huh. ¿No? Claro. Bueno, y eso le da 4 años de periodo, viene a su primera reelección. Es lo que te estoy diciendo. Claro, Rajoy no tiene 8 años gobernando España. No sé, mira, es que me mojé tanto y viendo para acá que perdí la memoria. Quiero cerrar la idea. Me parece muy, muy, muy, coincidencial que esta figura de adelanto de elecciones generales se plantee justo cuando uno de los mediadores que está en el proceso de negociación es José Luis Rodríguez Zapatero. Ese término, de hecho, cuando comenzaron a conocerse las propuestas que trajo Zapatero, motu propio, hace unos meses, cuando empezó a hacer los acercamientos para establecer un diálogo político en el país, contemplaban inclusive ese escenario. Él nunca contempló el referendo revocatorio. Algunos dicen por allí que es porque no lo entiende, porque eso no existe en Europa y no existe en España. Yo no sé si la cosa es de desconocimiento o más bien de mala fe. Yo no sé si es que Zapatero no lo entiende o no le conviene a sus intereses entender la figura del revocatorio, porque eso trunca el mandato del presidente de manera inmediata. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Que cuando se comienza a barajar esta propuesta, está Zapatero como uno de los, mediadores más activos y que tiene mayor protagonismo en este proceso. En todo caso, y para cerrar la idea, no es Venezuela España, y no es un país de Europa. Es difícil, ya yo he comenzado, a buscar por allí los insumos de los juristas, de los abogados, de cómo se podría instrumentalizar un adelanto de elecciones, y ya se habla por allí de que tendría que haber una enmienda constitucional que la puede aprobar si la oposición logra que le reconozcan los 2/3 en la Asamblea Nacional, promover esa enmienda, y esa enmienda, Daniel, tiene el pequeño detalle que tiene que ir a consulta popular, tiene que ir a referendo consultivo, y eso se aprueba, y bueno, y luego entonces hay en consecuencia un adelanto de elecciones, es que eso es así. Mira, yo estuve leyendo con cuidado, tú escribías sobre eso hoy en Twitter, y yo te estuve leyendo con cuidado y te escuché con cuidado ahorita. Y yo creo que es un buen tema para que conversemos con Armando Durán, porque yo estoy seguro que también nos va a poder ayudar a dilucidar estas cosas. Lo que sí te puedo decir es algo que no quise interrumpirte, pero creo que es importante. Que en Venezuela lo usual, cuando hay crisis política, no es el adelanto de elecciones. Lo usual es la posposición. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Bueno, cuando cae Pérez Jiménez, se hicieron elecciones en un mes. No, sino en un año. Se delegó una junta para que administrara los destinos del país por un ratico. Por un ratico no, bueno, por un año. Estoy siendo un poco sarcástico. No hubo elecciones inmediatas, sino que hubo que inventar unas elecciones porque no correspondían. Ahora, lo que sí es claro, y ahí sí es importante, es que nunca desde el 18 de octubre del 45 y desde que se instauró el voto popular en Venezuela, ha podido escapar ningún presidente del reloj electoral venezolano. Si las elecciones son cada 5 años, como eran, como tenían que ser, ¿cuándo empezó la crisis que se lleva a Pérez Jiménez por el medio? En el 57, porque correspondían unas elecciones ese año. Y empezó a darle vueltas a la tuerca. No, las eliminó y dijo, no va a haber elecciones, va a haber un plebiscito. Y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, vamos a ir al corte comercial. Está interesantísimo el tema. Sí. Vamos a ir al corte. Y al regreso vamos a conversar con Armando Durán sobre este y sobre otros temas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya tenemos, estamos de vuelta y así nos va. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro estimado Armando Durán. Estimado señor Durán, ¿nos escucha? Sí, cómo no, perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bien. Pasado por agua. Bueno, de paso, ¿no? Eso sí. Por agua tibia. No pudimos escapar. Pero pasado por agua parece que está también el ánimo de mucha gente, Armando. Bueno, yo creo que sí. Porque pareciera que nadie entiende. Y que cuando empieza a entender, entonces se molestan más. Entonces, nosotros tenemos una pequeña confusión o más o menos una preocupación, que es lo relacionado a la poca capacidad que ha tenido el liderazgo político venezolano para entender las razones por las cuales los poderes internacionales se interesan por Venezuela y de qué manera actúan. Entonces, aquí se sorprende a todo el mundo cuando aparece Thomas Shannon. Se sorprende todo el mundo cuando por petición del Papa a través de un enviado ocurren ciertas cosas. Entonces ya empiezan a llamar traidor al Papa, empiezan a llamarlo comunista y todo lo demás. Usted que fue canciller y que conoce esas cosas un poquito más de lo que nosotros podemos conocerlas, ¿podría explicarnos un poquito qué es lo que está pasando? Bueno, hay varias cosas, ¿no? En lo que ustedes plantean. En primer lugar, los poderes, los grandes poderes terrenales que existen en el mundo son el Vaticano y Washington. Uh-huh. Antes eran tres con la Unión Soviética. Uh-huh. Ya desaparecida la Unión Soviética, quedan estos dos. Es un error confundir la religión católica con el poder terrenal del Vaticano. Uh-huh. Son, creo, dos cosas diferentes. Uh-huh. Y son intereses también muy distintos. Uh-huh. Por otra parte, bueno, Washington no hay que explicarlo. Ahora, a estos dos poderes, como a los grandes poderes en toda la historia de la humanidad, siempre les ha interesado una cosa fundamental: la paz. No quieren olas, no quieren sobresaltos, no quieren sorpresas de ningún tipo. Entre la libertad y el orden, prefieren el orden. Caramba. Esa es la razón por la que en América Latina durante tantísimos decenas de años ha habido dictaduras militares. Uh-huh. Y por esa misma razón, aquí está el señor Chano, no por primera vez, por cierto, uh-huh. y está el Vaticano. Uh-huh. Es decir, la amenaza, porque fue una amenaza, una cierta, una contundente, por fin rotunda, amenaza de la oposición de perturbar el orden en Venezuela, bueno, había que atajarlo de cualquier modo. Es decir, que la preocupación no es porque a favor de la oposición ni a favor del gobierno, sino para que esto no se desborde y se convierta en un problema. Así es. Ustedes se imaginan que después de todo lo que ha ocurrido estos últimos días, ayer la Asamblea Nacional hubiera emitido un juicio, una sentencia política contra Maduro, y el jueves decenas de miles de venezolanos marcharan hacia Miraflores a comunicarle su despido al presidente de la República. Bueno, evidentemente era un cataclismo político. ¿Usted cree que es un cataclismo? Claro, y de consecuencias imprevisibles. Eso no iban a ser recibidos, esa manifestación no iba a ser recibida precisamente con flores, ¿no? Armando, pero vamos a precisar mi saludo a esta hora. Vamos a precisar una cosa, vamos a ponerle nombres a las cosas. ¿Cuál es ese gran temor? ¿Qué escenarios inescrutables se pueden producir en ese caos que podría asomarse si las cosas se desbordan? ¿A qué le teme específicamente? Le temen a todo lo que no esté ajustado a su control directo. ¿Temen, por ejemplo, a un sabotaje que al proceso de una cuestión que marche al margen de los intereses en particular de Estados Unidos o del Vaticano? Pero se ha hablado mucho de lo que significa Venezuela dentro de los grandes temas que están ahorita en la mesa del Departamento de Estado, que son la normalización con Cuba, ¿no? Pero la normalización con Cuba y el proceso de paz en Colombia. Por supuesto. Además, yo he mencionado a Vaticano y he mencionado a Washington. Uh-huh. Pero habría que mencionar, lo que pasa es que eso no da la cara, pero dentro de todo esto está la sombra de Cuba. Es decir, para Estados Unidos es fundamental la intervención de Cuba en el tema Venezuela. ¿Qué papel puede estar jugando Cuba o qué papel, para intentar entenderlo? Nosotros no deberíamos tener en el liderazgo político venezolano, sin que eso sea público, una cosa tras bastidores, un grupo de estudios sobre lo que hace la diplomacia cubana y lo que hace el poder, el castrismo, para saber por dónde va esta cosa. Bueno, pero evidentemente los partidos políticos venezolanos hasta ahora no han demostrado precisamente una curiosidad ni un desarrollo intelectual del fenómeno político de la América Latina ni del mundo. Uh-huh. El problema de los partidos políticos venezolanos se reduce desde hace muchos años ya, Y esa es una de las causas del triunfo precisamente de Chávez en 1998. Uh-huh. Solo se preocupan por unos resultados electorales. Uh-huh. Son partidos electoralistas, no son uh-huh. partidos políticos propiamente dichos. Lo que fue Acción Democrática, COPEI y el MAS originalmente, eso dejó de existir a lo largo de los 40 años de la llamada República, Cuarta República, ¿verdad? Y cuando llega el momento culminante, bueno, la alianza Alfaro-Caldera, por ejemplo, que produce la victoria primero de Caldera uh-huh. y luego la posibilidad de que Alfaro fuera presidente de la República, uh-huh. bueno, eso está al margen completamente de lo que significó alguna vez Acción Democrática y lo que significó también alguna vez COPEI como partidos políticos. Entonces, uh-huh. aquí viene otra cosa, el pragmatismo que se llamó, y que no era pragmatismo, sino eran intereses sumamente subalternos, determinó todo aquello, que COPEI designara a Irene Sáenz candidata presidencial, uh-huh. que Acción Democrática designara a Alfaro, y que luego, 3 meses antes de las elecciones, al ver que ninguno de los dos tenía la menor oportunidad, los lanzaron por la borda como si fueran 2 sacos de papas podridas. Y hablando de asuntos electoralistas, amigo Durán, se propone frente a lo que era la apuesta máxima, parece, de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, que era el tal referendo revocatorio que ya este no existe, año. Por supuesto, bueno, ¿no? Pero fíjese, se propone una fórmula de sustitución que nos suena extraña a muchos de los que comentamos los asuntos políticos de Venezuela, que ya desde ayer parece estar en boca de todo el mundo, y son unas tales elecciones adelantadas generales. Entonces, sí, señor, para el segundo semestre de el año 2017. Pero no tenemos historia nosotros en Venezuela de procesos electorales adelantados, y menos en términos generales. ¿Eso cómo se instrumentaliza? Parece una cosa como un poco incierta, ¿no? Bueno, es que todo es incierto aquí. Uh-huh. En primer lugar, es incierto el cambio. Fue muy afortunado el cambio de estrategia de la oposición frente al hecho de que Maduro finalmente, bueno, le dio la patada a la mesa, ¿no? Uh-huh. Designar al régimen como una dictadura y llamar al pueblo a la rebelión popular significó realmente un cambio de estrategia radical. Uh-huh. Ahora, esto duró bien poquito, ¿no? Porque todo esto fue simplemente para producir lo que viene tratando de hacer Maduro con el dúo Samper Rodríguez Zapatero desde las famosas reuniones de Punta Cana en mayo pasado, uh-huh. que luego se continuaron después del fiasco aquel, se continuaron también en secreto aquí en Caracas hasta que Jorge Rodríguez de nuevo informó de aquello y produjo la debacle del 12 de octubre, uh-huh. que no le fue nadie a la convocatoria de la MUT, después del éxito tremendo de la manifestación del 1 de septiembre. ¿No? Ahora, fíjese algo, ahora estamos en lo siguiente. El gran cuestionamiento que hay, sobre todo en las bases opositoras, es, oye, vamos a ir a otro diálogo para oxigenar a esta gente. ¿Hasta cuándo le van a dar oxígeno? Entonces la pregunta es, y sobre todo cuando se hacen comparaciones, bueno, pero es que los vietnamitas y los norteamericanos se sentaron en plena guerra y todo aquello y lo demás, y por ahí salió Escarra a hablar de esquipulas y hablar de contadora y todo lo demás. Claro, eso eran diálogos de paz de uh-huh. dos facciones en guerra, uh-huh. ninguna de las cuales podía imponerse a la otra, uh-huh. y había que ponerle fin a la guerra en Vietnam, en Honduras con los contras, en Colombia después de más de 50 años de guerra. Había que llegar a un alto al fuego de alguna manera, y la única manera de llegar a un alto al fuego entre dos ejércitos que no pueden imponérsele al otro, bueno, pues es llegar a un acuerdo de paz. Por eso hubo esos diálogos, y además, cuidado, el diálogo de Vietnam, los diálogos de paz en Vietnam fue el argumento, el gran recurso de Kissinger para justificar la paz con lo que llamaba el presidente Nixon, paz con honor, uh-huh. ¿verdad? Había que salir, habían sido derrotados, militarmente habían triunfado cuando la famosa ofensiva Tet del uh-huh. Vietcong, pero políticamente habían sido derrotados uh-huh. ante la masacre de jóvenes americanos en uh-huh. todas las rincones del país. Pero entonces se equipara esas comparaciones. En Venezuela estamos en ese nivel. Para nada, uh-huh. para nada. ¿Y entonces a qué vamos a esa mesa? Bueno, pero acuérdate que esto lo inventó Chávez inmediatamente después del 11 de abril, cuando convocó, lo recordarán ustedes, aquella famosa comisión presidencial para la no sé qué cosa y la paz, ¿no? Uh-huh. La reconciliación nacional y la paz, uh-huh. que lo convocó en Miraflores, fracasó muy poco después, uh-huh. pero inmediatamente a los pocos días, siguiendo las instrucciones, una consigna que todavía lo repiten ahora algunos voceros de la oposición, que fue la de José Vicente Rangel, de que o nos entendemos o nos matamos. Uh-huh. Ahí vinieron César Gaviria, vinieron Jimmy Carter, vino la famosa mesa de negociación, de acuerdo, que uh-huh. se reunió durante 6 meses uh-huh. y que por supuesto no llegó a nada. Pero todo eso, que ¿para qué sirvió? Para oxigenar a Chávez. Chávez entendió que esto es lo que había que hacer. Y eso se repitió en el 2014 cuando la salida, que cuando en el momento más álgido de las confrontaciones entre los grupos estudiantiles y los partidos de la salida en las calles, bueno, pues los otros dirigentes de la oposición acudieron a Miraflores y se reunieron con Maduro. No pasó nada, pero inmediatamente bajó la presión. ¿No es así? Sí. Pues aquí ocurrió exactamente lo mismo. Además, la desmovilización. El problema es desmovilizar a las masas. Ni a Maduro, ni a Cuba, ni a Estados Unidos les interesa que las masas estén en las calles, porque uh-huh. nunca sabe nadie lo que puede pasar con esas masas en la calle. Uh-huh. Y ese no sería el poder de negociación, o sea, la fuerza de negociación de la oposición no está precisamente en tener claro. poder de convocatoria y tener a la gente en la calle. Pues claro, precisamente por eso, pero no pasan del tremendismo verbal. Entonces hay que dejar el tremendismo verbal y salir a la calle con organización y defendiendo el derecho además, a la protesta. Unas concentraciones aquí en la Plaza Brión o en la avenida o la Francisco de Fajardo realmente no son una amenaza para nadie. Es un peligro si se desbordan, si se bueno, por eso crearon ese muro imaginario pero muy real alrededor del municipio Libertador, y de aquí, de la Plaza Venezuela para allá no se puede pasar. Armando, nos queda un minutico, pero parece que en las primeras de cambio la indignación cunde entre la gente que ve que sueltan a 2-3 presos políticos, que afortunadamente ya están con sus familiares, pero en contraparte lo que ves es a la oposición modificando su agenda, como ya usted lo ha dicho, ha desmovilizado, al menos de momento, y es lo que dice desde Capriles para abajo, es momentánea la desmovilización, podría cambiar, pero es lo que parece. ¿No parece también que es prematuro adelantar conclusiones sobre esto? ¿No son los términos de intercambio todavía claros? ¿No sabemos qué está cediendo cada parte, si es que se está cediendo algo? ¿No es como por prematuro supuesto, todavía? La pregunta, para aprovechar estos últimos segundos, uh-huh. la pregunta que queda en el aire es lo siguiente. Supongamos que Maduro acepta todas las condiciones del... Uh-huh. Bueno, tremendo éxito, pero como eso es realmente muy remoto, la posibilidad de que se produzca ese reconocimiento, esa admisión de todas estas exigencias, libertad de todos los presos, elecciones, nuevo CDE, en fin, todas estas cosas. Bueno, lo más probable es que no. Entonces, ¿qué? El 12 van a convocar a Miraflores, ¿y quién le va a acudir? ¿Qué poder de convocatoria va a tener esta posición si después de todo esto vuelven a convocar, después de movilizar, desmovilizan y ahora vuelven, quieren volver a movilizar? No creo que lo logren. Sí. Bueno. No, todavía está el escenario abierto entonces, ¿no? Así es. Bueno, seguiremos conversando de este y otros temas. Muchísimas gracias, Armando. No, gracias a ustedes. Gracias por habernos atendido. Y nosotros vamos a ir al corte comercial. Ya regreso las llamadas telefónicas de ustedes para que hablen ustedes. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos. Ya tenemos llamadas. Ahorita esta hora. Es que todo el mundo quiere hablar. Aquí hay mucha gente preocupada. Y me lo decía ayer gente que lo llama a uno y le dice, oye, Daniel. Y entonces la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Y yo decía, bueno, pero un momento. Vamos a organizarnos, como decía el chiste aquel. Bien, hay que empezar por escucharnos. Y vamos entonces a empezar a escucharnos. Y tenemos la primera llamada de la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, la Baruta, la señora Mercedes Acuña. Adelante, hola, Mercedes de Baruta. Bueno, nos robaron el revocatorio, Tibisay. Pero si hay elecciones, preparémonos, que ellos ya están repartiendo neveras de todo en el Táchira, que acabo de llegar. En esos pueblos ya están repartiendo pintura y de todo. Están haciendo política ellos descaradamente. Preparémonos, porque la batalla va a ser dura. Pa'lante, mi pueblo. Bueno, Mercedes Baruta, si usted llega a regalarle una nevera para que usted vaya a votar, agarre la nevera. Agárrela y después vota en contra. Como dijeron alguna vez, misión claro, agarre. Agárrelo y les vote en contra para que les dé más rabia. Más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, caballero. Es Arturo de San Antonio. Hola, Arturo, adelante. Mira, yo lo que quiero es que ellos me regalen una Cherry. Eso es lo que quiero yo, una camionetica. Mira, no pido más nada. Mira, sí, caballero, claro. La gran pregunta que yo me hago es la siguiente. Fíjense usted en la situación que tenemos en el país, ¿verdad? Que ese todos lo sabemos, hasta los niños saben de esta situación. Pero una pregunta que yo le quiero hacer a ustedes para no es que me voy a extender, sino para continuar en algo. Cuando uno va a tener un programa de radio, ¿es necesario ser licenciado en comunicación social, sí o no? No. No necesariamente. No. Ah, bueno, pero fíjate tú en la situación que tenemos nosotros en el país. Y un presidente de la República con estos problemas que hay va a estar inaugurando un programa de radio. ¿Será que la gente no tiene oficio? ¿Que el señor no tiene oficio? No, no, nada? No tiene oficio. Yo creo que no, hermanito, porque mira, con todos los problemas que hay en Venezuela, ¿cómo nosotros vamos a estar inaugurando un programa de radio? Por favor, chico, hay que tener 5 dedos de frente. Así que esté bien cara lampio. Feliz tarde. Gracias. Bueno, por aquí nos dicen que Nicolás Maduro en realidad es un disc-jockey frustrado. Es que él ponía... Muchas cosas frustradas. Lo que pasa es que cuando él iba en el autobús, él ponía dos cosas. Uno, la etiqueta que dice, si su hija llora, es por un chofer, señora. Esa era una cosa. Y la otra, el cassette, TDK de 90, lo ponía por los dos lados. El TDK. De salsa variada y todo no, eso. No, por una, eso tenían dos caras. A ver. Entonces, el lado A era salsa. Uh-huh. Y por el otro lado tenía Corralero de Majagual, Diomedes Díaz. Ya te vienes a meter. El Binomio. Oye, pero tú estás de verdad. Una maravilla con tropical. Esos, con esa cosa, con esa mitología de que el señor es colombiano. No, ¿a ti te consta que no, él sea colombiano? Que le gusta colombiano. La música colombiana, que es muy buena. Le gusta la sobrebarriga y le gusta la bandeja paisa. La sobrebarriga no sé si le gusta, pero la tiene. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Hola, Marixa. ¿Cómo estás? Esto Marixa. Me gusta, mi amor. Así está. Y Daniel sabrá quién llama. Sí, claro. Usted está identificada desde que empieza a hablar. Ah, así es que me gusta. ¿Cómo estás, Marixa? Muy bien, mi amor. Qué bueno. Muy bien. Y con ese humor y con todo para arriba, porque a mí no me van a tumbar. A ver, no importa. No. Ah, está bien. Mira, yo no sé si ustedes han visto, a mí las películas que me gustan son esas de mafia, de plomo. Uh-huh. Estas son las películas que me gustan. A pesar de que estoy viejita, ajá, me gustan todas esas películas. Ajá. Y entonces yo vi una hace tiempo que un cara dura del Majagual, no de los corraleros de Majagual, le ponía la mano al enemigo y lo abrazaba. Uh-huh. Los contrarios viendo de afuera dijeron, hicieron pacto para que creyeran. Eso fue lo que hizo el Sobrebarriga el primer día del encuentro con Chuo Torrealba, que lo han masacrado a Chuo Torrealba. Sí. Y eso mismo hizo el pelón de la asamblea, que yo no sé qué nombre ponerle, no, porque tiene algo así como una psicosis con Henry Ramos Ayú, que lo interrumpe, sube, y esta vez hasta casi lo abrazaba. Ese es para crear una matriz de opinión, y les digo a mi pueblo, no esa palabra manoseada de pueblo, sino a mi pueblo, al que me escucha, que somos igual que yo, amas de casa, que nos hacemos esas colitas, que no crean en nada de eso. No es que todo está bonito, pero está más bonito para nosotros y el ánimo no nos los van a decaer por más que hagan lo que hagan. Vamos a seguir con fe a la gente que nos está escuchando y con muchísima fe y opiniones malsanas que no las escuchemos. No verdades que algunas veces dicen, no queremos escuchar la verdad, no necesitamos escucharla porque también tenemos que despertar de algunas cosas, ¿verdad? Así es. Y le pedimos a los miembros de la unidad, eso sí, totalmente de acuerdo, sinceros y francos, y que siempre nos digan la verdad. Muy importante. Bueno, muchas gracias, Marixa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Maximina Rivera. Adelante, señora Maximina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hola. Bien, solamente le voy a decir dos cositas. Uh-huh. Eso malandro, empezando por el malandro colombiano, el presidente, que ayer inauguró una emisora allá en el Palacio. Esos son con todo lo que le robaron al Canal 2. Uh-huh. Todo lo que le robaron a la emisora de la Asamblea. Porque son tan ladrones, tan gatos. Y así que pueden poner una emisora y todo, porque a lo que ellos le ponen la mano, eso queda bueno así, planito, como si fueran unos ratones cuando han comido todo el queso por ahí. Bueno, eso es una verdad del tamaño de un templo. Lo que toca el chavismo lo convierte en basura. Parece una... Todo lo que tú puedas revisar, bueno, al país entero. Eso son como Houdini, lo desaparecen. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? De Caricuá, habla señora Beila Méndez, ¿cómo está? Señora Méndez, adelante. Hola, La jubilada del CNE, que siempre critica al CNE. Ah, bueno, con razón. Mira, bueno, sí, porque nos malpagan, nos maltratan, pero no quiero hablar de eso. Uh-huh. Siempre estoy de acuerdo con Daniel, con mi ADECO favorito. Gracias. Le voy a decir, yo también soy ADECA. Uh-huh. Y en ADECA fui de la juventud del partido en San Felipe, estaba Yaracuy. Uh-huh. Conozco a los ADECO, conozco a Henry Ramos, conozco a todo el mundo. ¿Qué pasó? Explícame tú, Daniel. Cuando tumbaron a Pérez Jiménez, convocaron a ese poco gente que salió a la calle. Explícame. Hubo gente que estuvo presa en la que eran de la clandestinidad. ¿Qué pasó ahorita, chicos? ¿Qué pasó? ¿No las vamos a seguir calando? Está pelazón, está embrazón, muertes por todas partes, inseguridad. ¿Qué pasó? Yo estoy de acuerdo con que Capriles, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Queremos salir a la calle, si hay que salir a la calle. Queremos defender nuestra democracia, porque si no, no van a hacer lo que le hicieron a los cubanos. Y Venezuela no es Cuba, hay que tener claro eso. Nosotros no tenemos por qué calarnos esto, no tenemos por qué calarnos esto. Nosotros somos defensores de la democracia, los padres de la democracia. Somos los venezolanos. ¿Qué pasó? ¿Se nos olvidó que Betancourt fue el padre de la democracia? No. Aquí tenemos que luchar, aquí tenemos que salir a la calle. ¿Qué le pasa a Chugo? Y no lo estoy criticando, no lo estoy criticando, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? Porque el Papa, y soy católica y cristiana, bautizada, hice la primera comunión y todo lo que tú quieras, pero no me la calo. Bueno, la señora Méndez ha sido la compañera Méndez. Meridamente claro, y no se moleste, señora Méndez, no se preocupe cuando dice, cuando usted quiera criticar a alguien. No lo estoy criticando, no, es que si usted se siente, usted tiene el derecho de criticar a quien quiera, porque para eso son dirigentes nuestros. Y si nosotros nos sentimos con necesidad de criticarlos, los criticamos. Y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, muchachones, ¿cómo están? Hola. Habla Luz Mari de Chacao. Hola Luz Mari, adelante. En realidad, con esto que ha pasado, mira, eso me tiene a mí, pues, por el suelo. He mandado y he dicho, bueno, pues, ya ustedes se imaginan, porque ustedes son las voces nuestras, de todo el sentimiento de nuestros corazones. Te voy a leer lo que dicen los comunistas. Nosotros dialogamos con los enemigos que hemos jurado destruir, solamente cuando carecemos de la fuerza necesaria para abatirlos. Por medio del diálogo, alcanzamos aquellos objetivos a corto y mediano plazo para ganar tiempo. Y cuando efectivamente seamos más fuertes, entonces tomamos sin contemplaciones lo que queremos y sin que nos conmueva a las declaraciones y a las apelaciones de los enemigos venidos a menos. Palabras dichas por Lenin. Eso es lo que siempre nos ha pasado con esta gente cada vez que instalan una mesa de diálogo. Me parece muy importante lo que la amiga Luz Mari de Chacao nos ha dicho, porque si hay una cosa que nosotros, sobre todo en los partidos, no tenemos, es las necesarias jornadas de reflexión y de estudio de lo que hace el adversario. Mira, aquí hay una... Y el lo que ella ha leído es en efecto así. Yo te voy a dar, y discúlpame que te robe 30 segundos, pero cuando Stalin en el año 39 vio que no tenía recursos, ni tenía ejército, ni tenía armas, ni tenía dinero, ni tenía comida para enfrentar a un monstruo llamado Hitler y a un monstruo llamado Eje Nazifascista, pactó con el Eje en el pacto germano-soviético. ¿Qué hizo? Un pacto de no agresión. Mira, tú te metes para acá y yo me meto para allá. ¿Sabía Stalin era nazi? No, Stalin aplicó lo que dice Lenin. Mientras yo no tenga la fuerza, yo no me enfrento con ellos. Y me siento y me dialogo y me trago lo que me tenga que tragar. ¿Y qué pasó después? Hitler igual lo invadió y él se tuvo que enfrentar. Bueno, ¿y qué decía, por ejemplo, la teoría marxista para afianzar o para crear las condiciones de la revolución? Te dice, bueno, usted tiene que agarrar al contrario y el contrario y volverlo añicos. ¿Usted cómo vuelve añicos al contrario? Pues divídalo. ¿Y cómo divide usted al contrario? Bueno, entonces hablan estas cosas, los marxistas siempre, de acentuar las contradicciones internas del grupo contrario. Claro. Y tú lo ves ahorita, yo lo decía ayer, es que las jugadas son evidentes, a veces la gente está claro, no las agarra, está claro. Pero estos presos políticos que sueltan, y yo sí digo, son presos políticos vinculados a tal o cual partido, porque hay que decirlo, uno es un gesto de mezquindad, es señalar las cosas como suceden. sueltan a uno o dos compañeros de determinados partidos y dejan a los de los otros partidos presos para que se vuelva esto una pugna interna de por qué me soltaron a aquel y por qué a los míos los dejan presos. La entonces, praxis es... Y los divides. Ahonda las contradicciones del contrario. Y eso es lo que hace Nicolás Maduro ayer cuando sale y dice, ese grupo terrorista llamado Voluntad Popular. Y no creas tú, Freddy Guevara, que la inmunidad te salva de un carcelazo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace con eso? Intentar ahondar las contradicciones, porque hay contradicciones como en todo cuerpo político, claro. Porque si no, no fuese un cuerpo político. Así es. Entonces, en medio de todas esas cosas, ¿qué es lo que yo critico? Yo voy a criticar que el chavismo sea criminal. Yo voy a criticar que el chavismo quiera dividir a la oposición. Yo voy a criticar que el chavismo quiera ganar. Yo no tengo que criticarlo, tengo que prepararme como adversario de ese desastre llamado chavismo. Tengo que prepararme con los mejores argumentos y las mejores armas que tengo para enfrentar esa locura. ¿Cómo es posible que habiendo tanto marxista comunista retirado en la oposición, ninguno sepa enfrentar a unos comunistas que tienen enfrente? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se les olvidó lo que era el marxismo? ¿Se les olvidó lo que era la praxis leninista? ¿O se quedaron dormidos? ¿O les da miedo decir las cosas como son? Eso es lo que tienen que hacer. Aquí tienen que... Mira, esta gente no quiere dividir de esta forma. Entonces vamos a devolverle el tiro. Empieza tú a decir lo que tienes que decir. Vamos. Y empieza a actuar como tienes que actuar. Hacer la pausa comercial. Tenemos dos llamadas que quedan para el corte que vendrá. Manténgase allá en línea, que vamos a tener una llamada. Luego de la publicidad, ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos y vamos con las llamadas desde ya. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Seré yo? Es usted, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Yo soy María y llamo de Caurimar. Hola María, sí. Adelante. Yo desde el decreto 2011 estoy marchando. Uh-huh. O sea, échale pluma de cuántos años son los que yo marcho. Uh-huh. Marchas, cacerolas, todo. Pero entonces ahora vienen unos señores, ¿verdad?, que nos enfrían lo que ya teníamos, y entonces ellos están muy cómodos, porque uh-huh. vienen a excelentes hoteles, ¿verdad?, van a unas reuniones, a unos sitios espectaculares, y nosotros, haciendo cola, viendo dónde podemos comprar medicinas, y ellos no hacen nada, porque lo único que hacen es pescuecear para una buena foto y punto. Porque ¿qué pueden ellos arreglar que nosotros durante años hemos tratado de hacer? Que vayan a la cárcel, que vayan a la tumba y vean cómo están esos muchachos, que ellos son nietos míos. Porque para todas las madres, los hijos de Venezuela son sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Pero para mí, por la edad, son mis nietos. Que yo... Mira, me da tanto dolor. Y entonces, ¿por qué el Santo Padre, que dice de que él con diablos no dialoga, uh-huh. sale en todas partes que él lo dijo, uh-huh. pero manda aquí a un señor, a un cura, ¿verdad?, que debería de ir a ver cómo está Leopoldo, uh-huh. que vaya a ver cómo está Goicochea, cómo están Salet, uh-huh. en un niño... Porque yo he estado con él y es una criaturita. Uh-huh. Entonces, que no me vengan aquí a enfriar el ambiente, ¿verdad? Para entonces darle más tiempo a este señor. Basta ya, basta de tiempo. Gracias, María. María, entendemos y estoy completamente de acuerdo con usted. Tenemos otra llamada telefónica, la última de la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Se nos cayó la llamada, pero tenemos muchos mensajes también. Es necesario leerlos. Por acá nos dice Paul de Sen. Como siempre, el único programa de Venezuela que vale la pena escuchar. Caramba, Paul, muchas gracias. Es un gran amigo. Muchas gracias por esos conceptos. Un honor. Mary de González dice, muchachos, a la gente que llama para decir que están desanimados, por favor, no, el régimen disfruta con eso. Bueno, pero es que yo no voy a limitar la libertad de expresión de nadie. Okay. ¿Quién, o sea, puede, si una persona llama, lo que quiera, pues, para decir que está contento, bueno, que lo esté. Y si una persona llama para decir que está triste, yo no le voy a cortar la llamada. porque eso sería Venezolana de Televisión, y esto no es Venezolana de Televisión. Es un tubo, pues eso mete a todo el mundo por un carril. Entonces, bueno. Nos dice por aquí Ingrid Irisa, mañana una vez más los estudiantes mostrarán en la calle que están por encima del discurso de los políticos. También a través del canal YouTube nos dice, nos manda saludos. Bueno, Abner Chama te tiene aquí una rebelión a través del canal en YouTube. Ajá. Dice que nos pongamos nosotros a recoger, que pongamos a recoger firma en la caseta RCR para revocar a Maduro y que vamos a llenar durante, bueno, vamos a llenar la caseta por 30 días y que así sacamos a Maduro. Belkis, bueno, Pérez. Lo pensaremos, Abner. Belkis Pérez a través del Dilo dice, hoy Neomar, hoy Daniel se oye con muy buen humor. La culpable como que fue Roxana. Sí. Regresó Roxana, regresaron las hallacas. Ah, bueno. Bueno, porque no, mire, aquí te podrá abandonar la MUD, te podrá abandonar el gobierno, pero Roxana, esa nunca te abandona. Está muy bien. Joaquín Lombardi nos dice, amigos, lo que tengo por seguro es que muchos líderes ni han leído las bases del marxismo-leninismo. Aceptar elecciones adelantadas, pero para fin del 2017 es un atentado contra los que pasan penuria. Si no quisieron ir al referendo revocatorio, ¿por qué van a aceptar estas elecciones? No es la suspensión de la marcha el engaño el engaño al que nos están sometiendo. También nos dicen por acá, estos gobernantes viven de el bochinche y del bonche desde que llegaron al gobierno, lo dice Ligia de Ramos. Richard Aristeguieta dice, empezando por el secretario de la Internacional Socialista, Ramos Alup, no ataca al socialismo del régimen. Bueno. Flor Figueroa nos dice, por favor informen sobre la desaparición de Leopoldo López. La familia y los abogados de Leopoldo López están diciendo que no lo han podido visitar, que no se han podido reunir sus abogados con él. Y todo lo demás. Entonces, volvemos a lo mismo, a la garrota, al garrote y la zanahoria que está utilizando el comunismo gobernante. Ah, ¿te sentaste conmigo en la mesa? Muy bien, te voy a dar caramelo. No te sentaste, te voy a dar garrote. Pero eso lo hacen, ¿por qué? Porque de verdad quieran hacerlo así. No, eso lo hacen para dividir a la oposición. Y yo no le voy a criticar a ellos que quieran dividir a la oposición, Neomar. No, ya no queda, ya no queda tiempo. Yo voy a criticar a la oposición si se deja. Yo lo que no entiendo es cómo la oposición no tiene una estrategia para enfrentar esa barbaridad que está haciendo el régimen de utilizar a nuestros presos, porque todos ellos son nuestros presos. Todos. Vasco da Costa, Lorenza Lé, los que Ledesma que está en su mira, casa. Mira, chicos, los que Simón tienen partido y los que no tienen partido. Todos son presos nuestros. Los que nuestros. No tienen partido, ¿quién los llora? Esa es la cosa. Ese es el asunto. Todos son nuestros presos. Leopoldo, Ledesma, todos ellos, Simonovi, todos lo son. Entonces, no podemos permitir que los utilicen, chicos, como moneda de cambio en una mesa de diálogo, de negociación, o hacernos creer que simple y llanamente la libertad de los que están presos depende de que tú te sientes o no te sientes en una mesa. Y yo lo que lamento dentro de todo esto también, porque las cosas hay que ponerlas en su sitio, yo me siento culpable de que la dirigencia se equivoque, porque cuando yo me callo una crítica en aras de la unidad, estoy colaborando con los errores. Usted que me escucha se tiene que sentir culpable también de que usted salió a votar el 6 de diciembre por esos diputados, pero usted no ha ido a la Asamblea Nacional y no hemos ido masivamente a la Asamblea Nacional a defenderla de los asaltos que han intentado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, están los diputados metidos ahí en la Asamblea y lamentablemente vienen y los asaltan y no hay quien los defienda, están a la buena de Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos una marcha para la Asamblea Nacional en defensa de la Asamblea? Pero eso lo planteé yo hace como 2 meses. Bueno, y te recojo, discúlpeme no por estar... A mí no me esté robando planteamiento. Planteando, pero es una realidad. Porque nosotros tenemos... Es una deshonestidad intelectual y política. Los ciudadanos tenemos también que asumir nuestra responsabilidad. Claro. Van a salir los estudiantes a marchar. Es una convocatoria estudiantil. Vamos a acompañarlos. Vamos a estar con ellos. Nos vamos, nos pusieron el estribillo musical y eso significa solo una cosa, que esto se acabó. Pero afortunadamente fue el fin, pero solo por hoy. Mañana volveremos con una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR 750 en el dial AM. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.